vamos a hablar. Quiero saber qué está pasando. Cuando hacemos el amor, yo te siento muy distante y al besarte no respondes como antes. Sí, tienes razón, dijiste con pena en la mirada. Otro hay en tu lugar que me hace a mí vibrar y que hizo que me olvide de tu amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Con él no sabe pobre bien lo que le espera, lo que me hiciste a mí en carne propia lo sabrá, con el tiempo a él también se lo harás. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Lloré por ti, lloré por mí.